más bajo de entre lo más bajo. La escoria de la puta tierra. La basura más servil, más miserable y más patética jamás salida del culo de la civilización. Algunos odian a los ingleses, yo no. Solo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice. Estamos gobernados por unos gilipollas. Esto es una grandísima mierda, Tommy. Y todo el aire puro del mundo no cambiará las putas cosas. Pasa el tiempo, te sientes cansado. Rutina maldita, tu turno acabado. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no quiero verte cerca? Mi lado apalancado, tu fuerte sabor amargo. Violenta mi estado de ánimo moderado. Gracias a los porros que me he fumado, que siempre me acompañan en esta batalla. Vaya donde vaya, campo, playa, pero siempre saltando las vallas que nos ponen los de clase alta. Rutina te la ley, con el porqué no se casan. Y tú sigues trabajando y pensando que aún así sale ganando, cuando pronto no habrá ninguna forma de escapar y deshacernos de esta libertad, que para unos pocos es su bienestar y para otros muchos su final. Pero qué más da ya, si con un sueldo fijo te puedes conformar, tu vida es funcional y otro paso queda. Y el gobierno se aprovecha de las cuerdas que estiran de nuestra cabeza, y de tanto estirar un calzón no se te puede quedar. Y la televisión se encargará de cambiar tu forma de pensar, pues nos enseñan las imágenes, pero no explican el por qué se cometen esos crímenes. Que si atentado, que si uno mata a su casero hachazo, que si un ajuste de cuentas en tu barrio, o que muchos soldaditos han sido atacados. No nos digas solo lo que ha pasado y mostrarnos a todos qué cosas causaron todo aquello que de verdad nos preguntamos. Porque nuestra opinión solo importa una vez cada cuatro años, porque hay muertes de hambre a diario, y porque 700 mi familia sufren el paro, mientras las empresas se trasladan buscando obrero más barato. Y aún así salen ganando cuando la gente compra su producto en el mercado al precio más caro enmascarado por nuestros trabajos, siempre al servicio del empresario, mal remunerados, que te mantienen atados entre tu casa y el banco por un préstamo que no debiste pedir nunca. Pues hay muchas casas que no se usan, especulación masiva de la que todos abusan, y sigues pensando que los vagos son los ocupas, y el sistema en el que vives te preocupa. Pues la rutina asesina, te ataca de noche y de día. Si no te atrapa te desquicia, si no te mata por dentro te mata por fuera. Así que vamos, lucha, ataca contra aquellas cosas que presionen tu alma, y sigue el camino de la libertad. Gente que camina por tu ciudad. Sí, gente que camina por tu ciudad.